Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos un nuevo día a Mindalia, vuestro canal sobre crecimiento espiritual, personal, físico y también mental. Gracias por estar al otro lado para compartir con nosotros una nueva entrevista. Hoy nos acompaña Rosa María Tedesco, que viene a hablarnos de cómo liberar nuestro pasado y aprender a curar nuestras heridas emocionales. Os voy a presentar a nuestra especialista antes de recibirla en pantalla. Ella es microbióloga clínica, escritora, coach certificada, mentora en sanación emocional y consciencia, profesora de una universidad en Venezuela durante más de 20 años, experta en gestión emocional y en reprogramación mental. Bueno, un súper currículum para una súper especialista que nos acompaña en el día de hoy. Hola Rosa María, ¿cómo estás? Un placer. Hola, muy buenas tardes. Millones de gracias por la invitación y yo encantadísima de estar aquí el día de hoy. Bueno, encantados nosotros, Rosa María, de que estés de vuelta. Ella ya estuvo en una ocasión acompañándonos en nuestro canal de Instagram, si no recuerdo mal, y hoy se ha sumado a esta multiplataforma para seguir aportándonos mensajes de autoconocimiento. En este caso vamos a estar hablando de heridas emocionales, Rosa María. Vamos a identificar primero qué es una herida emocional. Sí, las heridas emocionales o traumas emocionales son específicamente esas situaciones, experiencias que te han sucedido en el pasado, pero que te han marcado en el presente. Es decir, durante toda tu vida, así sea que te haya sucedido cuando eras pequeña, en tu infancia, y que luego hayas pasado otras situaciones, se van sumando esas heridas emocionales y tú luego cuando eres adulto o adulta, pues vas empezando a sentir esa activación de esa herida. Yo te voy a dar ejemplos, ¿no? De personas que llegan a mi escuela y me dicen, por ejemplo, es que no tolero escuchar a mi jefe cuando dice tal frase y es que da la causalidad que eso le sucedió cuando era pequeña o esa frase le hace recordar algún patrón en familia de sus padres, de sus abuelos, de las personas que la cuidaron cuando era pequeña o era pequeño. Y así se van activando las heridas emocionales. Y fíjate que es curioso cuando alguien dice, es que tengo un problema. Supongamos, voy a dar distintos, ¿no? Bueno, tengo problemas de finanzas. Ese es uno de los pilares fundamentales, salud, dinero y amor. Luego puede decir, oye, es que tengo una enfermedad, tengo una entidad clínica, como yo le denomino. En clínica siempre digo entidad clínica. ¿Y por qué no enfermedad? Porque te sugestionas. Es decir, esa palabra es muy sugestionable para el ser humano. ¿Por qué? Porque cuando nos dicen tienes una enfermedad, ya tú te vas al extremo, ya te vas al futuro y comienza la persona, puede empezar a sentir ansiedad por lo que es lo que va a pasar más adelante. Y luego viene en el amor, las relaciones. No, es que no me llevo bien con mi pareja, es que tenemos una muy mala relación y el problema no es esa mala relación, es una causa, un origen que ha llevado a esta consecuencia, que es la mala relación que tienes en la actualidad. Entonces, es importante para nosotros poder ahondar en el tema, conocer el árbol transgeneracional. Porque cuando tú vas trabajando una vez más y más y más, vas encontrando más heridas y vas encontrándole esa unión al puzzle, esta pieza con esta, ya entiendo por qué me siento así cuando mi esposo me dice tal cosa o por qué me incomodo cuando mi hermano me dice esta frase o por qué estoy en la calle y veo una pareja discutiendo y uy, me siento como que me da taquicardia. Y aunque se vea un poco curioso esto, digan, wow, pero ¿qué tiene que ver lo que estoy viendo afuera? Claro, lo que tú ya has vivido, lo tienes en tu inconsciente, lo que no vemos, y tenemos que traerlo al presente para trabajarlo y sanarlo. Entiendo, Rosa María. Estas heridas, y no sé si esto es posible, pero bueno, yo te planteo la pregunta. Sí, ¿se podrían dar también en nuestra edad adulta? Es decir, por ejemplo, un trauma, ¿no? Vamos a suponer que nos sucede algo en una relación. En este caso, algo realmente impactante, ¿no? Pues de repente, no sé, una infidelidad, se me ocurren ciertas Sí. cosas, ¿no? Que pueden realmente como pautarnos a que nuestra persona se quede condicionada, ¿no? Se quede redundante en esa situación. ¿Estas heridas se pueden crear también cuando somos adultos o Sí. realmente es una activación de la herida desde que somos pequeños? No, eso se puede dar paulatinamente ante, y también ancestralmente, porque fíjate, antes de estar nosotros en este plano, pues ya tú estás compartiendo, fíjate este dato que les voy a dar, uno comparte un estado biológico, un compartimiento biológico, un ecosistema biológico con la abuela materna, la madre y por supuesto, bueno, ya cuando tú llegas a este plano. ¿Por qué? Porque cuando tu abuela estuvo gestando a tu madre, a los 5 meses ya tú estabas en las células precursoras de los óvulos dentro de tu madre. Es decir, que tú estabas dentro de tu madre, en ese feto que era tu madre a los 5 meses, pero a su vez estabas dentro de tu abuela materna, así seas hombre o mujer. Entonces, por supuesto, las personas dicen, wow, pero ¿qué me estás contando? Y otro dato que te quiero dar, que es espectacular y van a alucinar, fíjate que Bruce Lipton es un biólogo molecular, pero espectacular, fue pionero de la biología celular y en Stanford, por los años 1982, estudió todo el comportamiento del ADN. ¿Y qué pasa en el comportamiento del ADN con esta epigenética? Que pues tú tienes un 100% de tu ADN. Hay un 2% que tiene la sinergia, pues, si es realmente se estructura específicamente con la fisiología, con la fenotipia. ¿Qué significa eso? Los rasgos físicos. Oye, mira, tienes el cabello liso como tu madre. Oye, tienes los ojos verdes, azules como tu padre. O tienes la piel de este color, ¿sabes? El tez de tu piel. Mira, soy más blanca, otros son más morenos. Y esa es la parte física. Pero fíjate lo interesante, que hay un 98% que está realmente esa sinergia y está conformado por todos los patrones familiares, emociones no resueltas de todo tu linaje familiar y toda esta parte de tu personalidad. Sabes que hay veces que te dicen, wow, tienes ese carácter como tu padre, madre mía. O mira, Dios mío, eres idéntica a tu madre con el carácter. Claro, porque tú también a nivel genético también lo tienes como herencia, pero lo que nosotros tenemos que trabajar es ese 98%, el 2%, por supuesto, que sí, bueno, la fisionomía, te pareces a tu padre o a tu madre, pero en ese 98% es que nos debemos hacer responsables. Con respecto a la pregunta que me dijiste, mira, una infidelidad es un ejemplo. Ahí hay una herida de la traición. Hay una herida de la humillación. Se puede dar en tu adultez y obviamente que hay que estudiar ese árbol transgeneracional a ver de dónde proviene esa herida y que te la está mostrando en ese patrón que tú estás viviendo. Puede ser una repetición, una lealtad. He tenido personas que han venido con 4 separaciones y que, pues, es que yo tenía la idea de que cuando me separaría de mi tercer marido, iba a terminar todo este caos y realmente vivió en un caos fisiológico todo el tiempo hasta que se dio la oportunidad de que pudo comprenderlo, pudimos estudiar todo su árbol, hicimos a fondo esa terapia transpersonal y empezó a comprenderlo. Y cuando tú lo comprendes todo, lo perdonas todo. Interesante, ¿no? Que esto pueda arrastrarse de generación en generación, que pueda precisamente, ¿no? Si no se sana, llegar a un punto en el que nos afecta a nosotros, ¿no? En esta existencia, en esta dimensión en la que somos y estamos formando parte. Vamos a hablar entonces de la segunda parte que daba título a la entrevista. Hemos identificado lo que son las heridas emocionales, pero tratamos de solamente no de identificarlas, sino también de darle cura, de darle sanación a estas heridas. Yo te pregunto, Rosa María, ¿es posible sanar por completo, desmigar esa herida emocional y curarnos? Sí, fíjate que yo te quiero dar mi testimonio, ¿no? Porque siempre cuando escuchamos los testimonios decimos, wow, y si una persona lo ha podido lograr, yo te puedo dar la seguridad al 100% que tú también puedes lograrlo. Y aunque suene un poco arisco, dirán, wow, pero es que yo no me siento capaz. Y fíjate que todos tenemos esa habilidad dentro de nosotros, esa capacidad. Hubo un momento en mi vida en el que yo lo tenía todo y a la vez me sentía con un vacío emocional. Y sumado a ello, era una persona que yo quería controlarlo todo, es decir, quería controlar hasta el clima, mira, que todo salga perfecto, persona perfeccionista. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues sencillamente que yo perdí la visión de mi ojo derecho. Y cuando yo pierdo la visión de mi ojo derecho, me encontraba en la universidad, que atendía más de 1.200 estudiantes de medicina, de bioanálisis, de enfermería, para ese entonces, y por 23 años estuve trabajando como sanitaria en esa institución y en el hospital Ruiz y Páez también en Venezuela, en donde yo vivía. Y una de las cosas que pude comprender luego que perdí la visión era, wow, ¿qué me está pasando? Claro, cuando tú no te haces consciente de lo que quizás viviste de niña o de niño, cuando te exigen, tú llegas a sentirte autoexigente y a sentirte que, wow, es que me falta mucho más. Muy bien, y aquí ahí pueden haber heridas de rechazo, de abandono o de lo que ya había dicho, de la traición, de la injusticia. Y pues yo me sentí en ese momento herida a nivel emocional porque yo me estaba autosaboteando. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando tú te haces consciente, número uno, esos son los pasos. Número uno, hacerte consciente de esa herida emocional. Oye, Rosa, es que yo sé que me pasó esto, pero es que yo no lo creo que lo vaya a poder sanar. Y ahí está cuando las personas están en el primer punto que dicen que sí, pero a la vez que no. Es que no lo creo, es que llevo 25 años, es que no lo he logrado, es que he ido a muchos especialistas y no avanzo. Va a llegar un momento en que te va a doler tanto que vas a buscar ayuda y vas a encontrar a la persona adecuada que te ayude a reconocer cuáles fueron tus heridas emocionales. Número dos, que luego que reconozcas, comiences a autoindagar. Autoindagar porque quizás te estés culpando por algo que sencillamente viene como esa trascendencia, como esa parte ancestral que no te pertenece, pero que estás llevando la voz para hacer una lealtad familiar. Muy bien. Y ya la tercera eres tú quien elige hacerlo. Fíjate que hay personas, que luego, para culminar esto, que solamente me daban, era la operación, que yo me tenía que operar a nivel quirúrgico porque la tracción del vitrio, que era lo que yo había tenido en mi ojo, pues solamente se podría solventar con una operación. Pero fue tanta mi convicción, tanto lo que yo creí que yo sí lo podía lograr, que luego de pasados 10 días, pues cuando me fui a la capital en Venezuela y me hicieron todos los análisis, ya mi ojo estaba totalmente sanado. ¿Por qué? Porque yo tuve la convicción y porque tuve esa conexión con la fuente divina. Yo dije, mira, yo lo voy a lograr. Y porque trabajé mi reprogramación mental. Aquí es cuando tú dices, wow, vas sintiendo como una paz. Esa es la paz que necesitamos encontrar cada día. Esa es la paz que debemos sintonizar. Porque yo no puedo pedir ahora mismo sentirme bien, pero estar llorando y estar hablando sobre lo mal que me sucedió o lo mal que me está yendo. Sino, mira, esto me está sucediendo. La primera pregunta, ¿para qué? ¿Para qué me está sucediendo esta situación? Y en segundo punto, buscar sí o sí la manera de localizar la raíz. Y ahí radica la importancia de nosotros poder sanar. Que sí se puede sanar siempre y cuando tú te hagas responsable. Y fíjate que hay muchas personas que llegan a mi escuela y lo primero que me dicen es, yo tengo todo sanado. Y yo no juzgo, yo no puedo juzgar, si no estaría calibrando en el falso yo, en el ego. Solamente le digo, si has llegado hasta aquí, es por algo. No creas que has llegado por casualidad. Siempre hay una causalidad. Y si hay algo más por descubrir, aquí estamos. Porque cada día tú vas elevando tu nivel de conciencia. Cada día tú vas evolucionando todo el tiempo. Ahora mismo tú y yo aquí, en esta entrevista, estamos sanando, tanto tú como yo. Yo porque lo estoy exteriorizando y tú porque me estás escuchando y la audiencia luego lo va a escuchar. Pero qué tan importante es para nosotros escucharnos día a día es parte de lo crucial que puede llegar a ser ese momento de sanación en tu vida. Fíjate que Es interesante, ¿no? Plantear cómo se produce este autosabotaje, ¿no? Cómo, de alguna forma, es como una enfermedad interna autoinmune, ¿no? Que nosotros mismos trabajamos precisamente, o luchamos, ¿no? Precisamente contra nuestro instinto natural, que al final es el sentir, el pensar, el vivir, el experimentar. ¿Cómo podemos, o de qué manera podemos gestionar este autosabotaje una vez que ya lo hemos identificado, ¿no? Tenemos la herida identificada, tenemos el proceso de autosabotaje identificado. ¿Cuál sería el primer paso precisamente para empezar a salir de esta situación? Empezar a expresarlo. Es decir, ¿para qué estás autosaboteándote? Y ahí la persona se va a frenar en seco y va a decir, bueno, porque quiero. No, no es el porqué, es el para qué te estás autosaboteando. Y la persona va a empezar a tener ese clic y dice, wow, es que tiene algún beneficio para ti autosabotearte. Y ahí es cuando, aunque no lo creas, por una pregunta tan tonta como esta, las personas hacen un clic muy grande y dicen, wow, es que no tengo ningún beneficio, pero es que me sigo autosaboteando, y vuelven a caer. Entonces hay un proceso, identificas y ya luego comienzas a trabajar con la escritura expresiva, que es la escritura terapéutica. Existen, bueno, que ya, claro, por mi experiencia y por todo lo que yo he investigado, bueno, y he estudiado por más de 20 años, he creado esos protocolos. ¿Y en qué consiste esa escritura terapéutica? Y es que, según los investigadores en Harvard, por ejemplo, más del 80% de las enfermedades tienen un componente emocional. Y en uno de ellos expresaban que cuando la persona está expresando a nivel por escrito, a nivel verbal, pero también a nivel escrito, sus emociones en esa situación que vivió, ¿qué sentiste en esa situación? Personas que, fíjate, la semana pasada atendía a una chica y me decía, es que a los 4 años, es que yo nunca nadie me preguntó qué sentía. Y pudimos descubrir una gran revelación, que ella tenía años que no sabía de dónde provenía su desconfianza. Y fue por todo lo que vivió en su hogar en ese momento. Y cuando tú haces el clic, es como que, wow, es como una magia, es como que, es que no lo puedo creer, porque vas sintiendo diferente. Y cuando te hablo de escritura expresiva, es porque en nuestros deditos acá también hay chakras. Y también se activan las terminaciones nerviosas, que hacen contacto directo con tu cerebro. Y ese contacto directo hace que tú puedas recordar y puedas expresar. Y al tú expresar, estás drenando esa emoción que no ha sido favorable para ti y que te ha bloqueado en algún sentido en tu vida, quizás a nivel laboral o a nivel del amor, de las relaciones, o a nivel familiar, o también a nivel de tu estado de salud. Básicamente es un proceso de quitar capas, de reconocer, quitar capas y curar y sanar al final. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Rosa María, que nos hayas traído este súper tema, que nos lo hayas presentado en el día de hoy. Y me gustaría, sobre todo antes de finalizar la entrevista, saber si hay algo que quede pendiente, que no hayamos, algún punto que no hayamos tratado, que sea definitorio precisamente para este tema. Sí, fíjate que muchas de las personas ahora mismo quizás estén diciendo, me siento como no realizada, o no me siento capaz de lograr X meta. Y yo lo que te puedo decir es que actualmente, con todo el aprendizaje que hay en las redes sociales, con tanto conocimiento, con tanta información, que deben sí o sí clarificar, ver bien de dónde proviene la información, pero que hay información para poder trascender esas heridas emocionales. Que existen personas que se dedican a esto, a trabajar heridas emocionales. Que no dejen para después lo que hoy puedas solucionar, porque sí o sí eres tú primero, es tu estado de salud. Porque hay una semilla de la enfermedad, y la semilla de la enfermedad es la tristeza que llevas por años allí dentro de ti, ese estado de desesperación, de ansiedad, de depresión, de eso que te ríes, pero que realmente cuando llegas a casa estás totalmente devastado, devastada, y que no dejemos de buscar para poder sanar y trascenderlo, y así crecer como ser humanos. Como seres humanos, porque hemos venido a este plano es a crecer realmente, a evolucionar. en ese camino de evolución. Entonces nos encontraremos la próxima vez, en este caso Rosa María, y te contaremos cómo nos hemos sentido. También nos gustaría saber cómo se están sintiendo, en qué punto están las personas que han llegado hasta este directo a recibir esta información, a recibir tu mensaje. Así que ahí en los comentarios vais a tener un espacio donde podemos oíros, donde podéis daros voz, para que también nuestra especialista Rosa María Tedesco pueda ayudaros, pueda leeros, pueda responderos. Y bueno, también ella está activa en redes sociales, así que ahí la podéis buscar para también continuar sabiendo y conociendo más sobre este tema, sobre otros temas que ella dispone y lleva a cabo a través de sus redes. Bella, yo te voy a pasar la palabra para que seas tú la persona encargada de cerrar la entrevista. En nombre de Mindalia te agradecemos que hayas querido nuevamente colaborar. Te esperamos aquí de vuelta siempre que quieras. Yo tengo que contaros, ya fuera parte de lo que vemos, ¿no?, más allá de la pantalla, de que Rosa María es una persona excepcional, siempre disponible, siempre con buena energía, y da gusto tratar con ella en todos los sentidos y a todos los niveles. Así que, Bella, aquí te esperamos de brazos abiertos cuando gustes volver. Vale, entonces, bueno, un mensaje final: no dejes para mañana lo que hoy puedes sanar y lo que puedes llegar a conseguir en tu vida, llegando a esa paz, que cuando llegas a esa paz, todo se te va a manifestar en tu vida. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, y con esto ahora sí nos despedimos. Gracias a todos por estar.